Bueno, pues aquí transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, de este lado su amigo Viga. Y pues bueno, vamos a darle continuidad a esta serie de programas que estamos haciendo de Vientos de Libertad, entrevistas con compañeros, compañeras que están trabajando, que están luchando y que están resistiendo de una y diversas formas. Pues bueno, de este lado, Viga, Vientos de Libertad, Brigada Josué Moreno Rendón. Pues bueno, Claudia, platícanos un poco quién eres, de dónde nace esta lucha feminista, desde dónde nacen estas reivindicaciones, y bueno, ahorita nos platicas que viniste a ser a la Ciudad de México, cuáles son tus planes, cómo te has ido desarrollando. Ah, bueno, yo soy de Perú y soy de Cusco, pero yo me autoidentifico como chola, mestiza, cobriza, marrón, andina descendiente. Sí, mi lucha yo creo que lo personal es político y desde ahí nace mi lucha. Es una lucha de un proceso personal bastante fuerte que he tenido frente a la racialización, la violencia sexual, el bullying y la discriminación por no cumplir como el estereotipo de belleza que me venden en mi país, que es como la mujer muy occidental, muy delgada, muy blanca, y las personas que somos más cobrizas, en general mujeres más cobrizas, estamos más jodidas que una persona blanca, una mujer blanca en general. Y también uso la revalorización de mi cultura a través de la indumentaria, porque uso pollera desde hace 6 años y hago como la resistencia frente a que el retail o las empresas de moda me digan qué tengo que ponerme y me digan no pienses para escoger con qué arma tienes que salir a la vida, porque para mí la indumentaria es tu segunda piel y es tu armadura. Claro, sí. Ajá. Pues bien, ahorita mencionaste varias cosas. Me llama la atención que te reivindicas como cobriza, chola, dijiste otra. Soy marrón. Marrón. Uh-huh. Ajá. ¿Esto desde dónde lo adoptas tú? ¿O cómo es esta reivindicación de estos significados? De la, ¿no? Ajá. El año pasado hubo un censo en Perú. Y la gente estuvo media loca porque no sabía qué marcar, porque tampoco contemplan a todas las etnias, no contemplan a todas los pueblos originarios. Entonces, la gran mayoría de gente marcó blanco, pero tampoco existía el término cholo y tampoco existía ni chola ni cholo y no existía, no sé, el tono de piel. Sí, que eso ya es secundario, pero básicamente no existía cholo. Entonces, desde ahí nace la pregunta y que la gente comenzó a autoidentificarte. De hecho, yo me autoidentifico así desde hace mucho tiempo atrás, porque yo soy andina descendiente. O sea, no nací en un pueblo, pero sí nací en Cusco, que es una provincia de Perú. Y mi abuela sí era indígena y hablaba el idioma de quechua, pero yo no llegué a hablar por el tema de la racialización, ¿no? Entonces, mi autoidentificación es mi bandera, porque allá en Perú, si te dicen cholo, es como decirte mierda. Es como decirte, eres una basura. Sí. Entonces, lo que yo hago es utilizar eso como decirle, oye, si te vas a burlar de mí, yo estoy muy orgullosa de ser chola, ser marrón y ser indígena y ser cobriza. Entonces, si me lo dices, no me va a doler porque yo tengo eso como escudo. Entonces, también es como usar desde otro lugar la palabra. Sí, ¿no? Desde justo esta discriminación, ¿no? O sea, cuéntanos un poco cómo es estos estratos. Tú hablas de racialización en Perú, ¿no? O sea, como tú dices, en el censo no hay lugar para los cholos, para las cholas, ¿no? Para toda la banda que no entra dentro de ser blanco, dentro de ser burgués, dentro de ser de las élites, ¿no? De Perú. Entonces, ¿cómo se vive esto, ¿no? ¿Cómo es la racialización en Perú de los compañeros indígenas? Hay un tema bastante fuerte porque encima en mi país es un privilegio ser una persona educada, acceder a una educación, como creo que en todos los países. Entonces, hay una, por ejemplo, leí un estudio ahora que hay una relación muy alta entre los niveles de felicidad y el poder adquisitivo con la belleza, el color de piel y si encima no tienes apellido indígena. Entonces, en el estudio salía de que una mujer que tiene todas estas características no es socialmente bonita, ¿sí? O tiene apellido indígena y encima es cobriza y marrón, lucha como 5 veces más para acceder a un trabajo, por más que tenga el nivel de escolaridad igual que una mujer blanca o igual que un hombre blanco o cobrizo, pero lucha mucho más. Entonces, hay una alta relación entre ser cobriza, ser marrón, ser indígena y ser feliz porque de alguna manera trabaja, o sea, te matas la vida estudiando, pero no consigues un buen trabajo por estas características. Sí, por, ¿no?, los estereotipos. Entonces también hay una lucha bastante fuerte con que la mujer tiene que aceptar el color que es. En este caso somos marrones, que casualmente sale de... El término marrón no es un tema que yo le agarré, sino es hace como 2 años una chica de una universidad muy fresa en mi país tuvo un problema con otra chica que era más oscura que ella y le dijo, ay sí, pues en esta universidad no deberían estudiar gente como tú, gente color puerta. Y se generaron memes de colores de puerta y casi todas las puertas son marrones. Entonces de alguna manera se utilizó como el ser puerta o color puerta que es marrón y yo me siento feliz y sí, como muy bien. Sí, porque justo estos comentarios despectivos lo que nos hace a nosotras es reivindicarnos, ¿no? Decir, sí, ¿sabes qué? Sí soy marrón, sí soy color puerta, sí. Aquí en México te dicen prieto, uh-huh, te dicen cochambroso, te dicen moreno, o sea, te hablan despectivamente cuando todos los mexicanos somos prietos, todos los mexicanos somos... También te dicen mucho indio, ¿no? Y como que eso te reivindica, dice, ¿sabes qué? Yo sí soy indio, yo sí soy prieto, yo sí vengo... No vengo de comunidad, pero mis abuelos, mis tíos sí vienen de comunidades y eso como que te ayuda mucho a decir, sí, yo soy esto y pues la verdad a mí como que sí me, pues me da risa, me da tristeza a todas estas personas que no tienen esta identidad, que no se reivindican de ninguna forma, ¿no? Sí. Y que desgraciadamente estos pues niveles, como tú dices, de felicidad están basados en compras, en obtener y tener más cosas, y pues es vacío, ¿no? Esa reivindicación que hacen está vacía, no tiene un sustento pues como lo podríamos tener nosotros, ¿no? Que venimos de, pues sí, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres sí son de comunidad, ¿no? O hemos crecido en una comunidad, ¿no? Ajá. Aquí en la Ciudad de México, pues... Es muy raro porque la ciudad es muy grande, ¿no? Entonces, está polarizado, es como que toda la gente que viene de comunidad vive o en el sur, digo, en el oriente o en el norte, y la gente que también su familia es o de comunidad de hace muchos años o tiene otra ascendencia más como indígena, viven también aquí en la ciudad, pero no se reivindican, ¿no? O sea... Es como que estás negando todo el tiempo esta raíz, ¿no? En Perú pasa exactamente igual. Hay mucha gente que emigra porque encima hay muchos departamentos como distritos en Perú, o sea, departamentos, que hay mucho dinero porque mi país es altamente turístico. Entonces, hay muchos chicos que viajan de Cusco, Arequipa o Huancayo, se van a Lima, que es la capital, para acceder a un nivel de educación mayor porque allá pagas las universidades. Las mejores universidades son las más caras y es muy carísimo estudiar, por eso es un privilegio. Entonces la gente emigra, pero no reivindica lo que es. Hay gente que ya ni regresa a su provincia porque solo se van afuera. Están en Lima y de ahí se van a estudiar a Europa o se vienen a estudiar a cualquier país. Entonces la gente como que de alguna manera quiere blanquearse porque hay racismo en cascada. Entonces el blanqueamiento también es en diferentes como esferas y hay una movilización social que es inevitable y de ahí renace el blanqueamiento. Yo sí puedo decir que me he racializado a mí misma y me he discriminado a mí misma porque mis papás eran pobres cuando era muy pequeña y comenzaron a ascender económicamente y me pusieron en colegios que eran de gente muy rica. Y a mis amigas eran muy blancas, con ojos verdes, y a mí me hacían mucho bullying por mi cara y por el color que tengo. Entonces yo lo que hacía para no sentirme menos era podía comprarme cosas de Estados Unidos y me compraba cosas de allá y me las traía a mis tíos y así. Entonces me sentía cool o me sentía mejor porque le decía, claro, tú me puedes racializar, pero eres blanca, pero yo tengo estas cosas que tú no vas a tener porque no te alcanza el dinero. Entonces también es una forma de maltrato, pero yo no sabía, era muy chibola. Y de ahí vas creciendo y vas encontrando una lucha y vas... la vida te empuja, porque este es un viaje que yo manejo desde hace 6 años, es un viaje bastante personal que me ha hecho ser lo que soy, porque en este momento de mi vida yo puedo decir que me amo totalmente, que estoy totalmente agradecida y feliz, pero es porque me miré al espejo, acepté mi color, acepté mi cara y me abracé y me amé. Entonces, si una mujer hace eso, cualquier sea la lucha que quiera emprender o el objetivo que tenga, si tú haces eso, ya tienes el 50% del camino hecho. Uh-huh. Y lo otro 50 es las cosas que te pasan en la vida y la gente que se pone en tu camino. Sí. Pero si no, ya, o sea, tienes que amarte, sí, y abrazarte. En el caso de la mujer, porque el sistema está tan cagado que es muy difícil ser mujer en un país, en un mundo como este, ¿no? Sí, es fuertísimo, ¿no? En las luchas que tenemos muchas veces es... No haciendo a un lado la lucha que tienen los compañeros hombres, que también es muy fuerte, sí, lo que ellos hacen, pero también nosotros como que tenemos que darle como un 50% más a todo lo que hacemos, porque justo ahorita lo mencionabas, ¿no? Es un trabajo que has tenido tú interno, ¿no? Que es bien personal, que tienes que hacer para poder decir, yo ya no me voy a automarginalizar, ¿no? Sí. Yo soy esto, y desde eso es que... Desde eso es que emprendes todo esto, ¿no? Entonces, uh-huh, vamos a escuchar una rolita de las que nos propusiste. Esto es Suavecito. Sí, me encanta, porque es del hermano de Santana. De Santana. Sí. Preséntala si quieres, sí. No, nada, me encanta esa canción, me parece increíble la melodía. Vale, entonces ahorita regresamos aquí con nuestra compa Claudia a Vientos de Libertad. Sí. Radio Zapote. Thank you. poco sobre el Perú, algunas cuestiones que tiene que platicar la compañera. Bueno, pues muy buenas tardes, estamos aquí de regreso, aquí en Radio Zapote, la frecuencia libre, en las cabinas liberadas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, acá al sur de la Ciudad de México. Y pues bueno, continuamos con esta charla, plática, conversatorio, lo que le queramos poner del nombre, el chiste es que estamos compartiendo la palabra. Y pues aquí continuamos con Claudia, la compañera peruana que nos viene a platicar un poco de las formas de vida y pues muchas apreciaciones, reflexiones, interpretaciones y experiencias, tanto personales como colectivas, y pues acá seguimos. Sí, pues justo aquí ya estábamos platicando un poco de el trabajo, ¿no?, personal que conlleva el poder autoidentificarte, ¿no?, como chola, pero no sé si nos podrías hablar un poco más como de la lucha feminista que está ahorita en el Perú, que está en Cusco, bueno, que es tu ciudad, ¿no? Más o menos cómo es esta lucha, de dónde nace, quiénes son las compañeras, los compañeros que también están como ahí como purgando, ¿no? En general hay como un movimiento ahorita súper fuerte porque el problema de violencia ya está fuerte con el tema de los feminicidios y que han rebajado las penas, o que hay casos que hay pruebas, ¿no?, videos o testimonios, y los hombres salen como ahí nomás, como un mes y ya, chao, lo sacan. El tema de violaciones para niñas, madres adolescentes, trata de personas, está súper fuerte. Entonces, hay muchas mujeres que estamos generando redes, que eso es lo necesario ahora, generar redes, hacer un camino de soporte para compas que en algún momento no pueden hablar y que no se sienten con la fuerza de poder salir de relaciones tóxicas o decir que han sido violentadas sexualmente o N cosas que te puedan pasar. Es como estar ahí en el soporte y no caer en el estereotipo de decir que una mujer es la rival de otra mujer, que eso nos han hecho creer, ¿no?, siempre con las novelas y toda la televisión nos ha generado eso, cuando en realidad no es así. Entonces es importante la lucha en redes y más de mujeres que se quieran abrazar y generar un cambio juntas. De hecho, hay compas también que están haciendo cosas increíbles, pero no necesariamente desde el feminismo, sino también de luchas sociales contra el agua, la minería, uh-huh, los transgénicos, y N cosas que está pasando, lo del indulto. Claro. Fue una mierda. Entonces, hay muchas luchas, hay muchas compañeras. Pargua Oblitas, que es una compañera que es abogada y que es de Cusco, yo estudié con ella en el colegio, y también está haciendo una movilización. Sí. Yo soy independiente, yo no tengo partido político, no tengo bandera. Hay muchas compas que también se mueven con partidos políticos o tienen asociaciones. Yo todavía no tengo eso, pero de alguna manera hay un respaldo hacia mi trabajo y hacia mi lucha, que yo creo que las luchas más sinceras son las que son personales, uh-huh, porque otra vez digo, o sea, lo personal es político y hay que luchar. Desde cualquier lugar se puede generar un cambio. Sí, sí. Entonces, sí. Eso. Eso, y justo tocando este tema, ¿cómo es o cuál es la lucha que estas compañeras cholitas tienen, ¿no? O sea, porque yo supongo, lo que nos has comentado, es que ser mujer peruana, ¿no?, y ser mujer peruana blanca, y ser mujer peruana mestiza, y ser mujer peruana cholita, o sea, ¿cuál es la lucha o cuáles son estas cosas, ¿no?, que hacen las mujeres cholitas para que se escuche su voz, para que sean visibles, para que de verdad, ¿no?, o sea, estuve yo leyendo un poco de las esterilizaciones que se hizo, ¿no?, en el mandato de Fujimori. O sea, ha habido, como siempre históricamente, siempre ha habido represión, siempre ha habido aniquilamiento de toda esta banda indígena. Pero justo, ¿cómo, tú qué nos podrías comentar de estas compañeras cholitas? Igual es un tema que se va desde la colonia, o sea, es un tema de que nos va marcando históricamente. Después viene lo de la dictadura, después viene el terrorismo, después vienen las esterilizaciones y vienen todas esas cosas que generalmente recaen en las mujeres, también los hombres, pero generalmente recaen en las mujeres. Sí, hay un tema también, ¿por qué? Porque para tener voz y para ser escuchada, y si eres mujer peor, en países latinoamericanos tienes que ser una mujer letrada y tienes que tener un poco de empoderamiento económico, por así decirlo. Entonces, si no, no estás privilegiada. Entonces, en realidad en mi país hay muy pocas mujeres que son indígenas, que generan una lucha y que descubren el poder y el fuego y la magia que tienen para poder volcarle en la voz. Sí. Entonces, no hay muchas compas. Tarsila Rivera sí es una compa que tiene un proyecto que lucha contra el racismo, pero son como contadas con las manos. Igual hay una situación de estatus también en frente a los activistas, entonces como sí, los que siempre somos muy como no tan conocidos, todavía no podemos rozarnos con las hermanas activistas que ya tienen movimientos más grandes. Entonces yo creo que es una evolución y es una lucha, y en algún momento llega a confluir todas esas aguas para que se genere un río grande y un océano y todo sea increíble. Entonces, igual también el tema de, por ejemplo, si eres indígena o andina, está el personaje de la paisana Jacinta, que maneja los estereotipos más horribles y más grandes que hay frente a la mujer andina y andino descendiente. Sí. Entonces, generar como una lucha frente a eso también es difícil. Yo como que de alguna manera inicié la lucha frente a este personaje y la película que iba a salir en estreno en septiembre, y la gente me destrozó en redes sociales. O sea, sentí muy vulnerada, fue horrible. Sí, porque justo nosotros estuvimos viendo un cachito de esta, bueno, no de la película, sino como de otros programas. Sí, de los sketch. Que han hecho, y la verdad es horrible, es muy feo ¿cómo se dice? O sea, el estigma que se tiene hacia las mujeres cholitas es muy fuerte. O sea, hay todo un racismo bien brincado en todo eso, porque, o sea, nosotros como antropólogos trabajamos mucho con todas las comunidades, aprendes a tener un respeto, aprendes a poder comunicarte, a poder convivir con ellos, pero lo que yo vi es que la mayoría de las personas que te atacaban en redes sociales y todo esto es personas que era un discurso de odio totalmente, o sea, que era así como de, ¿tú qué sabes? O sea, o como denigrándote y al mismo tiempo llamándote igual, ¿no? Cholita o despectivamente, ¿no? Entonces, siento que hay una ola de odio que se está manejando hacia todos estos compas indígenas, ¿no? Es que también es porque la gran mayoría de gente, Lima está hecho de gente de migrantes, como les comentaba, o sea, en los años 40 hubo un proceso de migración, en la época del terrorismo proceso de migración, en la dictadura, pero siempre ha habido migración. ¿Y por qué? Porque el Perú está centralizado hasta ahora y Lima es todo, hay todas las mejores universidades, los mejores colegios, los mejores trabajos, todo está en Lima. Entonces, la gente que logra migrar ya no quiere ser indígena. Entonces, ¿qué hace racismo en cascada? Tú eres un poquito más, así, un punto más blanquito que yo, y yo te voy a decir cholo de mierda, indígena de mierda, serrano de mierda. ¿Por qué? Porque eres un poquito más oscuro y porque yo no quiero ser racializado. Entonces, un mecanismo de defensa es racializar al otro y discriminar al otro. Sí, siempre, ¿no? O sea, siempre hacer esa diferencia. Yo no soy. Pero justo lo que comentábamos, en realidad sí, todos somos. Todos somos de todos. Sí, no es como esta diferenciación que nos han hecho creer, ¿no? Que nos han hecho decir, no somos iguales, somos diferentes, y no. En realidad siempre hay que como buscar esta unión, como tú dices, lograr crear un mar inmenso, un río inmenso en el que se pueda trabajar, porque, o sea, desgraciadamente, tanto en Perú, en Latinoamérica, en México, se está desapareciendo a muchas mujeres, está habiendo una violencia exacerbada hacia la mujer. Y muchas veces lo que hacen los medios de comunicación masivos es decir, sí, pero es por algo, ¿no? Ellas tienen la culpa, ellas son. Y eso nosotras lo interiorizamos y no podemos ser empáticas con las demás compañeras, ¿no? Es que también es como te digo, el sistema del machismo y del patriarcado está generado para que todas las mujeres creamos que siempre vamos a ser débiles, que siempre vamos a ser culpables en las relaciones y que de alguna manera siempre vamos a tener que estar calladas y vamos a tener que tener miedo, ¿sí? Siempre. Porque es muy difícil, y de hecho me ha pasado con compas, de que una mujer que encuentra la voz y es completamente independiente y fuerte, va a generar mucho miedo. Sí, sí, y rechazo. No hay rechazo, no hay aceptación, incluso frente a tus amigas mujeres y frente a los compas varones, o sea, la gente le da miedo, o sea, como cómo está estéticamente o cómo se expresa, no sé, en la forma de hablar o sexualmente, entonces la gente los... Sí. Todos se mueren de miedo. Porque siempre, ¿no? O sea, cuando encontramos ese punto, las mujeres, ese balance en de decir, yo puedo hacer las cosas, yo puedo, yo tengo, yo quiero, eso es el miedo que generamos a las demás personas, ¿no? Sí. Y bajo es con ese miedo es que nos han estado manejando toda la vida y siempre ha habido como a la mujer relegándonos, o sea, quitándonos, haciéndonos a un lado de todos esos espacios que pues también nosotras podemos ocupar y que obviamente tenemos el derecho de hacerlo, ¿no? Uh-huh. A mí esto de la paisana Jacinta sí me sacó mucho de onda porque justo lo que comentábamos, ¿no? Aquí en México teníamos el personaje de la India María, que fue un personaje que de los 80s, 90s, ¿no? Más o menos. Y, o sea, yo lo veía y a mí me daba risa la India María, ¿no? Y yo decía, es que es una india y así son todas las indias y son graciosas y son torpes y no saben hacer nada, pero al final todo les sale bien. Y, o sea, siempre estigmatizando a las compañeras justo antes de yo reivindicarme como también una mujer que también tiene una ascendencia indígena, ¿no? De mis padres, de mis abuelos. Entonces, es un trabajo que es grandísimo, es enorme y que qué bueno que... O sea, estás alzando la voz contra esto, ¿no? Igual ese es un trabajo, ese reconocimiento que a ti te pasa o a algunas compas también les pasa, porque no a todas les pasa, es desde amarte y reconocer tu raíz y también abrazarla y generarle como un reconocimiento. O sea, yo al usar pollera o al vestirme con prendas o con accesorios de mi lugar de nacimiento, honro a mi abuela, honro a mi madre, honro a todas las mujeres que de alguna manera en algún punto tuvieron que dejar las trenzas, tuvieron que dejar las polleras. ¿Por qué? Porque las racializaban, les decían cholas de mierda y les decían apestosas, como el estereotipo que maneja la paisana Jacinta y también lo de la India María. Por eso ahora hay muchas mujeres indígenas mexicanas que les dicen María y hay proyectos que dicen, no son Marías, o sea, tienen nombres, ¿no? Tienen ese estereotipo. Sí, o sea, muchas, sí tenemos el nombre, ¿no? De María, pero justo cuando alguien te dice, ah, es que dile a la María o dile a esto, obviamente ya estás discriminando a las personas, ¿no? Ya estás discriminando a las compañeras. ¿Y qué tienes? Sí, somos indígenas, ¿no? Pero justo lo que veníamos platicando en el camión, de la lengua, ¿no? Que me comentabas que tú no hablas lengua. Yo no hablo lengua originaria, no hablo quechua porque había un tema de racialización. Mi abuela, las mujeres de mi familia nos dijo, no van a hablar quechua. De hecho, mi papá y dos tíos más hablan quechua fluido y entienden, pero yo no. Porque nos decía, tú vas a ser mujer y encima vas a hablar quechua y encima no eres blanca, te van a discriminar, porque encima cuando hablas idioma originario hay letras que siempre las alargas y obviamente la gente se va a dar cuenta que has hablado quechua. Entonces, así no hables como muy rápido, te queda el mote. Entonces la gente igual te hace menos, ¿sí? Sí, aquí en México también está hasta la fecha, ¿no? Eso de que no enseñarle lengua a los nietos, a los sobrinos, por miedo a la discriminación, a que te hagan un lado de algún trabajo, justo por el tonito que te queda de que tú sabes hablar lengua, ¿no? Sí. Pero, y esto en Perú, en Cusco, que ¿tú cómo lo ves? O sea, sí hay muchas personas que no hablan ahora, lengua, que lo esconden. No, ahora hay un tema que en las escuelas de Cusco, no sé si todo el Perú, pero sí estoy completamente segura que en Cusco les enseñan quechua desde primero de primaria. Ay, qué bien. Hasta preparatoria, por así decirlo. O sea, aprendes inglés, pero también aprendes quechua. Entonces, es totalmente válido, pero solamente lo aprendes ahí, porque de ahí sales a la calle y nadie habla. Nadie quechua. Lo habla, ¿no? O sea, solo la con gente de pueblos originarios. Sí. ¿Sí? Y justo esto, ¿cuántas personas son hablantes, no? En realidad. En realidad la lengua como más grande en mi país es el quechua. Tiene muchas variables dialectales que van de un departamento al otro, pero casi la gran mayoría habla quechua, después hablan aymara, ashaninkan y diferentes. Hay muchas etnias en la selva, entonces hay diferentes lenguas, pero que no son reconocidas tampoco porque mi país... Tú vas a Perú y es como República Peruana, seguimos siendo República cuando ya no somos República, no contemplamos a todos como en Bolivia, que en Bolivia tú entras al país y dice nación pluricultural, contemplan a todos, en Bolivia hablan cuatro idiomas porque son los cuatro idiomas oficiales, que son el quechua, el aymara, el guaraní y el español. Entonces todos los niños en todas las escuelas aprenden todas las lenguas, entonces de alguna manera hay una interacción y tú... A mí Bolivia me cambió la vida en términos estéticos y en términos como de poder de mujer porque es increíble, o sea, el movimiento es un matriarcado como encubierto, porque también hay mucha violencia, hay mucha trata y hay mucha explotación hacia la mujer, pero es increíble el nivel de indigenización que han tenido por el presidente Evo. que es una cagada, pero en su primer gobierno ha hecho cosas interesantes para que la gente acepte y se pueda entrar a espacios públicos con pollera. En mi país me han dicho, no puedes entrar a ciertos sitios con pollera porque es prenda originaria y eres chola. Eres chola y no puedes, no hay acceso a la chola. Hay ciertos distritos que están como libres de discriminación, pero de ahí la gran mayoría de lugares o te miran raro, la gente se ríe mucho, murmura o te gritan paisana Jacinta. A mí me han gritado N veces paisana Jacinta. O también se burlan de la estética que manejo, porque yo mezclo, hago un sincretismo estético contemporáneo, porque sí soy indígena, pero también soy un ser contemporáneo. Nacido en Cusco, una ciudad muy cosmopolita, he podido viajar a otros países y estar en Lima. Entonces uso como tatuajes, me rapo la cabeza, tengo uso zapatillas, entonces la gente no entiende cómo una chola puede evolucionar. Sí, claro. Solo te quedas con el estereotipo, sí, la chola usa manta, usa pollera, usa ojotas, pero no puede evolucionar ni siquiera. Allá la gente se ríe cuando una chola saca un iPhone. Ah, ya, sí. Porque las cholas tienen el nivel adquisitivo como para comprarte un iPhone 10 y saca el iPhone y la gente las mira como, ¿qué onda? O sea, ¿qué les pasa? No pueden tampoco evolucionar como tecnológicamente. Encasillando, ¿no? Sí, como encasillando siempre el estereotipo. El estereotipo y justo hay, yo supongo que hay personas que es la rabia también, ¿no? Que dices, es que ella es chola y cómo va a tener más dinero que yo y cómo va a vestir mejor que yo y como ahorita que dices, ¿no? O sea, que tú mezclas varios sincretismos, pero eres chola en realidad, pero no tienes el derecho a hacerlo porque sí, ya eres chola y la ya gente, está ahí. La gente cuando pasó lo de la paisana en los comentarios de Facebook decía, pero tú, ¿a quién vas a representar? Porque tú ni siquiera eres chola, eres un remedo, eres no sé qué, ni siquiera te vistes con ojotas, entonces... ¿Por qué yo no puedo ser chola, soy menos chola o me puedo sentir menos chola si uso zapatillas? No tiene nada que ver, yo creo. Eso es totalmente cómo te sientes tú, ¿no? Y desde dónde, ¿no? Entonces, sí. Pues bueno, vamos a escuchar otra rolita. ¿Cuál El Chacalón, muchacho provinciano. Y bueno, ahorita continuamos para que nos hables un poco más de justo este diseño de indumentaria, esto que has venido haciendo, ¿no? Gracias. Regresamos aquí a Radio Zapote. Esperanza, ay, ay, ay, ay, Vientos de Libertad, que al Radio Zapote. Seguimos aquí en la plática, charla, y pues bueno, pues nos estaba fuera del aire, aunque de repente la plática se pone más intensa. Se pone más intensa, más abierta, más fluida de cierta manera. Ajá. Pero pues continuamos en los formatos que sea posible, pero lo importante es pues compartir estos momentos y estas palabras. Nos platicabas un poco sobre pues todas estas formas de lucha que se están desarrollando en el Perú para la reivindicación de grupos históricamente, pues no solo que sean minorías, ¿no?, sino que también son más atacados, ¿no?, o invisibilizados. Nos platicabas un tanto de eso, cómo se están haciendo algunas formas de reivindicación o de lucha de visibilizarse en dado un momento, y cómo es, obviamente, creo que, más bien el comentario es muy complejo, pues, que, y es entendido que fuera de la lucha social y dentro de la misma, pues, la lucha de las mujeres es distinta, o sea, es una lucha diferente. O sea, están todos los movimientos sociales, todas las formas de lucha, pueden ser despojo de tierra y territorio, contra la minería, por el agua, por diversas problemáticas, reformas dentro de los códigos penales, legislativos de los estados-nación, pero eso está que pareciera o da la impresión de que queda en un ámbito. Y hay otro ámbito que es el ámbito de la lucha legítima de las mujeres, que justo transversa todas estas formas de lucha, pero pareciera que es una lucha, digamos, que similar a cada una de las otras, como si fuera otra unidad dentro de estas. Esa es la percepción que de repente da de este lado, y con lo que me platicabas parecía que se hermanaba, bueno, se junta la misma forma de entenderlo, pero no sé allá tú cómo lo veas, si... ¿Cómo han llevado la lucha las mujeres y a partir de eso cómo se van articulando con otros movimientos o cuál es la prioridad que están viendo las compañeras organizadas? Hay muchos temas, o sea, como sí, de mujeres que se organizan y que también las luchas son paralelas, ¿no? El de esterilizaciones forzadas, el baguazo, el tema del agua, de la minería, pero también... lo que pasa es que hay un patriarcado muy fuerte y un machismo muy fuerte. Entonces tú vas a juntas y los hombres nomás quieren ser los que hablan o quieren ser los que median o quieren hacer como tomar las últimas decisiones. Entonces ya ahí las compas dijimos, no, mucho machirulo y chao, así como no. Porque también nosotros podemos salir y apoyar diferentes cosas desde nuestro lugar, ¿sí? Por ejemplo, la marcha del 8M o la marcha de Ni Una Menos... Ha ido, el de Ni Una Menos ha ido bajando en el tiempo, pero porque antes había mucha injerencia política y porque también había el tema de que muchos hombres acompañaban a sus hijas, a sus esposas y a sus novias, pero ahora no. La última marcha fue ni el 20% de la primera, porque la gente también ve que salimos a marchar, pero no hay cambios reales. O sea, hay tanta problemática. El año pasado hay una chica que es símbolo sobre la violencia y cómo que se libró de ese momento tan traumático para ella. Hay un video donde a la chica la sacan arrastrando desnuda, el chico también. Hay testimonios y hace 4 días lo acaban de soltar al chico porque dicen que no hay pruebas suficientes como para meterlo a la cárcel. Y es porque el chico tiene dinero. O sea, su familia es una familia más rica del lugar de donde es. Entonces, obviamente la chica no tiene los mismos recursos. Entonces, el chico está libre. Entonces, hay esas problemáticas. Y yo creo que a mí me sorprende, y de hecho me parece como medio, hasta un poco terrorífico, que aquí haya metro solo para mujeres. De sí, verdad, sí, me parece terrorífico. Es un tema, sí. En ese tema, ¿cuál sería tu apreciación o tu opinión sobre... estas formas como de, por ejemplo, yo en mi caso soy enemigo de esas formas de segregación, ¿no? De separar una cosa de la otra y no hacer una reeducación de fondo y que sería un proyecto que daría mejor calado, pero bueno, esa es una interpretación desde acá. No sé, porque también hay posiciones muy fuertes sobre estas políticas o estas formas de, digamos, de tener espacios solo para mujeres o solo para varones, dependiendo del caso, pero que existen ya muy definidos y muy distanciados. Entonces, no sé cómo esté o cómo lo veas también desde ya tu propia percepción. Allá en Perú no hay metros solo para mujeres, no hay buses solo para mujeres. En realidad yo creo que todo el cambio real renace desde la educación o la autoeducación, porque yo tengo amigas que tienen hijos y los crean como sin creencias, o sea, sin estereotipos y no sé qué, pero me dice... Mis amigas me dicen, pero es sumamente difícil, Claudia, porque mi hijo va al jardín, va al colegio, va no sé qué, y se pudre. O sea, ahí está con los comentarios racistas, xenófobos, machistas y X. Entonces, es súper difícil, pero la educación tiene que salir desde ese lugar. Entonces, pero es una gran medida, porque por ejemplo en mi país hay hombres que están masturbándose al lado de niñas de colegio y la niña se queda impresionada, no puede hacer nada y encima no hay lugares seguros como en espacios de transporte público que sientas que no te van a tocar y no te van a vulnerar. Sí. De hecho a mí me da miedo acá porque digo, si hay esto debe ser porque la violencia debe estar a tope, así como a máximo, y por eso han generado este espacio. Sí, una compañera colombiana justo decía eso. En Bogotá dijimos no a la segregación, dijimos no queremos buses para mujeres, no queremos metro para mujeres, y fue algo que peleamos mucho, hombres y mujeres, y no pasó. Me dice, pero cuando yo llego a México y me meto al metro, que es el metro para todos, o sea, me siento mal, sí me siento que me va a pasar algo. Yo también, o sea, tengo miedo. Y de hecho, yo soy muy observadora porque también me encanta como las imágenes, interactuar con la gente. Y de todas las veces que estoy en el metro, ven a una chica solamente con un pantalón apretado y los chicos están que la miran como si fuera, no sé, como si estuviera desnuda. Ni aún así podrían mirarla así, pero la miran con tal morbo que da asco. Sí, sí. Entonces, sí. Yo decir, me voy, camino más y me meto al metro. Y me de meto, mujeres. Sí, es lo que justo decían. Pero yo entro al vagón para mujeres y ya me siento bien. Sí, te sientes como un poco más protegida, tranquila. Protegida, no estás como, ay, o sea, yo me meto al vagón que es para todos y siempre voy, que me voy a poner al lado de la puerta o me voy a pegar. No quiero un hombre atrás de mí, no quiero un hombre al lado de mí, no quiero nada de esto porque sí sientes que algo te va a pasar. Sí. Pero te metes al de mujeres y ya, pero es como toda esta psicoseo que también nos han metido en la cabeza de mujeres con mujeres y hombres con hombres y ya, ¿no? Pero yo creo que a la larga no debería ser así, pero es un cambio desde adentro, o sea, es como destruir el mundo, sobre que pase un terremoto se destruye el mundo y de ahí volvamos a generar todo, porque de ahí, o sea, también hay que decir que incluso en las comunidades indígenas hay machismo y mucho más machismo muchísimo, que en la urbe. Muchísimo, sí. Entonces, desde pueblo originario, ¿cómo es que también nos han generado todo lo que creemos y todo lo que debemos romper? Sí, justo en este encuentro que va a ser en Chiapas, nos decían, chicas, o sea, yo sé que nosotras somos feministas, pero somos feministas citadinas de la ciudad, ¿no? Existe un feminismo que es rural y no tiene mucho que ver con el feminismo que nosotras practicamos, la forma en la que nos defendemos y nos expresamos en público de los hombres y del feminismo, no es lo mismo que lo hagan en comunidad, entonces sí hay que tener un poco de cuidado con lo que nosotras vayamos a decir, porque no es lo mismo que yo diga, es que ese viejo asqueroso me violó y no sé qué, pero no es lo mismo que la señora diga, sí, pero este es mi marido y también violó a mi hija y me viola a mí, pero es mi esposo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotras podemos este feminismo que estamos llevando a cabo, esta lucha que estamos llegando a cabo, empatarla todas, no solo las chicas de la ciudad, no solo las chicas del campo, no solo las chicas que viven en la playa, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a lograr esto, no? Yo creo que algo muy importante que yo cuando doy talleres, porque yo doy taller de empoderamiento, que lo baso en toda mi experiencia vivida, siempre todos los talleres son muy distintos, son grupos súper seguros, súper pequeños, de 10 mujeres, y es como un grupo que te haces como sororidad y te haces hermana de la otra mujer, entonces es como entender y escuchar, no nos han enseñado a escucharnos. Sí, eso claro, pasa. Sí. Y entre mujeres más porque nuestra voz incluso es más aguda que la del hombre y siempre queremos estar como dialogando y no te detienes a mirar al otro, a tu compañera y encima ahora existe el distractor que son los celulares y las redes sociales. Entonces estás en una plática y ves al otro que está con el teléfono. Que puede ser algo que la ha movido, no sé, te está contando que ha sido víctima de violencia sexual y los otros están en otras huevadas, entonces es escuchar al otro. Yo creo que si se parte desde ese lugar, del escuchar a la otra compa, sea cualquier lugar de donde sea, ya va a haber un gran cambio porque ahí realmente vas a poder identificar y te va a poder mover de alguna manera o vas a poder decir, mierda, a mí me pasó eso, pero no lo había identificado que era violencia y me siento identificada y yo también me hago más consciente. Pero si no te escuchas, no pasa eso. No pasa. ¿Y cómo ha sido esta respuesta a los talleres que tú has dado ahí en Perú? He comenzado recién a dar tres talleres ahora porque ha sido este año que pasó ha sido súper cambio para mí porque yo estaba casada, me divorcié, salí de una relación súper tóxica, encontré lo que quería hacer también, me siento muy feliz ahora y gracias a todo ese proceso de locura que pasó en mi vida pude hacer los talleres y también decidí hacerme como autoempleo, ya no trabajar para otros. Entonces es muy bonito. O sea, dependiendo mucho del grupo, he tenido grupos donde había chicas que contaban que han sido víctimas de violencia sexual. Entonces, y otras chicas que también comentaban, y es como yo les digo, chicas, este es un espacio seguro, podemos hablar lo que sea en el momento que deseemos. Y si salimos de acá, podemos seguir siendo amigas o simplemente decir, sí, sé algo de ti que es muy íntimo, pero no lo voy a juzgar. Entonces, es también eso. A mí me gusta trabajar con mujeres en general, con jóvenes y mujeres, porque también fui profesora de chicos y chicas en un programa que tiene el Perú, que es Beca 18, que dan becas a chicos que viven en comunidades, pero que quieren salir adelante y que son muy buenos alumnos. Y ha sido un proceso bastante increíble, enriquecedor. He aprendido mucho de ellos. Somos amigos con muchos de mis exalumnos. Entonces me gusta. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que cuando yo hablo con la gente, que cuando yo ayudo a la gente, me ayudo a mí misma. Sí. Entonces, eso también es un gran motor. De hecho, mi soporte más inmediato es la indumentaria, pero cuando me fui a Chile a dar unas charlas, me di cuenta que mi proyecto de alguna manera soy yo y mi historia. Sí. Y cómo mi historia puede calar en otras mujeres o otros hombres y generar algo, un movimiento. Y porque también creo que mi identidad es algo que se va moviendo. Yo estoy aprendiendo ahorita de ustedes y siempre que me voy a cualquier lugar estoy aprendiendo. Yo no tengo una identidad estática. Entonces eso me ayuda a seguir mejorando en mis talleres, seguir mejorando en mi historia y seguir generando más mi lucha y creer en mi lucha y que nadie me pare. Y eso, sí. Eso es lo que me gusta. Sí, y nos comentas, bueno, ahorita que estudiaste diseño, sí. Diseño textil. Sí. Y justo también forma parte de este empoderamiento, ¿no? Así. ¿Cómo, desde dónde lo tomas, desde dónde empieza esto? De alguna manera, yo vivo en la capital como 10 años y siempre he tratado de ser una mujer, claro, la ciudad, pero siempre he regresado a la urbe, a mi pueblo, o sea, siempre he regresado a Cusco, he viajado mucho, aparte soy psicóloga, investigadora, entonces viajo a rituales como súper importantes en mi ciudad y investigo cuál es el rol que tiene la mujer frente a los rituales, que casi todos son dirigidos por hombres y la mujer siempre va al segundo plano en rituales. Entonces, de alguna manera, esta lucha ha sido súper fuerte, ha sido súper grande. Y puta, me olvidé la pregunta. Sí, o sea, ¿cómo esta pues sí, la reivindicación étnica que haces en la ropa? Ah, ya. Entonces, yo hace como el 2014 gané un concurso de jóvenes diseñadores donde también fui maltratada y racializada por uno de los organizadores. Y puta, me tuve un proceso de depresión de un año, me fui a vivir a una comunidad, trabajé con mujeres que estaban en situación de riesgo y súper me ayudaron, me reconstruyeron, viví con ellas 3 meses. Fue un viaje bastante fuerte y de ese viaje sale mi segunda colección. La primera colección es una mezcla de mi forma de ver el mundo con la cosmovisión andina, que es la cosmovisión que se maneja en varios países de Latinoamérica. Pero de una manera como generar un nuevo lenguaje con imágenes, con ideogramas, porque yo también creo y me pregunto y digo, yo como ser del siglo XXI, como mujer andino descendiente que nació en los 2000 o en los 90, ¿qué está dejando para cuando se acabe el mundo y tengan que revisar otra vez mi cultura? Sí, yo tengo a Machu Picchu, tengo Dama del Cao, tengo miles de culturas, pero yo, ¿cuál es mi misión? Generar algo nuevo. Sí. Entonces, a partir de toda mi visión de ser una mujer contemporánea, una chola contemporánea, ¿qué estoy generando? Entonces, toda mi ropa, yo creo que la ropa es arte en tercera dimensión. Se puede generar pregunta, respuesta, te puede mover las tripas, puede reventarte muchísimo el cerebro. Sí. Pero depende si es que lo tomas de esa manera. En este caso yo lo abracé así. Todas mis colecciones son súper chiquitas porque son prendas numeradas como piezas de arte. Yo las numero y son de reproducciones de 10 o 15 o máximo 20 cosas por artículo. Sí, sí, piezas únicas. Son piezas únicas y en todas hay un lenguaje, hay una simbología del color, de la estética, el movimiento. Y tiene que ver con un tema súper personal, con mis abuelas, con mi madre, con mi familia. Siempre es como súper como de catarsis poder votar hacia ese lugar. Sí, es un viaje bastante intenso, sí. Sí, pero... Y si yo no sería indígena y si yo no me abrazara de la manera que me abrazo ahora y si yo no sería cusqueña, puta, no sería la mujer que soy ahora. Sí, claro. Ni la más mínima parte. No soy la misma mujer de hace 6 años, yo era otra persona. Quería otras cosas en mi vida, pero ahora me siento muy bien. Qué bueno. Qué bueno que puedes tener estas formas, ¿no?, de expresarlo, y que también en un punto, o sea, más allá de la racialización, que está muy bonito ir chocándole a la gente, ¿no?, en la calle, ir como, sí le llamo la atención y qué bueno que no le gusto y qué bueno que me voltea a ver feo y qué bueno porque está chingón, me están notando y se están dando cuenta de lo que estoy queriendo llamar, ¿no?, decirles. Y eso pasa acá, de hecho hay una exposición que se llama, una exposición fotográfica de un fotógrafo, se apellida Gama, que es macho, no sé, o sea, es como cholo, es catopán, no sé. Más agua cholo, es catopán, ¿no? Sí. Entonces, es un fotógrafo. Sí, yo leí una parte de una entrevista de este tipo y era como decía, claro, los indígenas migran a la ciudad, recogen cosas estéticas diferentes. Sí. ¿Por qué? Porque no quieren ser racializados por su color de piel, pero sí quieren dar miedo por la forma en la que visten. Exacto. Y yo dije, soy eso. Porque, o sea, soy esa persona. Sí, sí. A mí me pasa que estoy en el bus o en el carro y la gente no se sienta al lado mío. No, o sea, se aleja mucho. Sí. Por cómo estoy, porque también uso mucha ropa grande y tengo un look súper fuerte. O cuando estoy con pollera, la gente me mira o se ríe o cree que la gente andina siempre apesta, entonces no se acercan porque creen que apestas a llama o alpaca o a campo. Entonces yo leí eso y dije, yo soy esa persona. Sí. Y de hecho acá hay muchos movimientos estéticos que nacen desde el no ser racializado y de que rescatan un poco también su cultura. Sí. Los cholocolombianos como rescatan como indumentaria, pero la vuelven contemporánea. Y también son marginados porque sí, están estereotipados. Sí, sí, sí, sí. Pero es increíble, las sí, estéticas que se manejan acá son súper, súper locas y muy fuertes. Yo ando viendo eso porque como doy clases a mis alumnos, les muestro estéticas como de las botas picudas, de la cumbia rebajada, de los cholombianos, o sea, sí, para que se den cuenta que también en lo mainstream o en las tribus se puede generar estéticas que no solamente tiene que ver con algo que es banal, sino que tiene un trasfondo cultural, ¿no?, con la resistencia. Sí. Muchas de las estéticas, digamos, alternativas o de tribus urbanas, si lo queremos ver así, obedecen mucho a los suburbios occidentales, más que a las comunidades y grupos, digamos, de aquí. Uh-huh. De hecho, hay muchas estéticas, por ejemplo, lo que decías, ¿no?, de los mazahuacholos catopunks. Ajá. Pues hay varias combinatorias ahí, ¿no? Pero muchas sí son elementos distintos, ¿no? Digamos que sí provienen de esas como esferas. Yo sí las veo así, digo, occidentalizadas, ¿no? De suburbios. Y muchas veces tampoco son tan cercanos para los mismos compas cuando ven esa indumentaria. Digo, yo toqué muchos años con el movimiento Skin Antifa, ¿no? Skinheads antifascistas, Ska y hoy. Entonces, de repente caía mucha banda que también venía de comunidad o cae y asumen esa estética, pero no la pueden transformar porque pareciera como también una camisa de fuerza, esas estéticas. Claro. La estética Rastafar, los hip hoperos, claro. Cada uno tiene como su núcleo. Y entonces hacen como hasta una especie de pinza de, si cambias estas marcas, ya no lo eres. Si quitas estos elementos, sí, tú no eres de los del núcleo. Tienen características súper marcadas. Hay estéticas que tienen características súper marcadas, pero también existe como la mistura, ¿no? Uh-huh. Existe el punto medio y es lo que de alguna manera yo estoy haciendo, por más que creo que soy una de las únicas 5 mujeres que hacen eso en mi país, pero de alguna manera se va a replicar y se va a generar. Sí. Y bueno, yo seré chola y soy chola porque soy marrón y soy indígena y porque uso pollera y me siento feliz de ser y abrazar mi raíz. Yeah, sí, bien. Sí. Es que justo lo que contabas, sí, ¿no? Porque ahorita que lo cuentas, es que es muy, o sea, sí hay muchas similitudes, ¿no? Digo, hay muchos movimientos también de reivindicación acá de este lado. Uno muy conocido es el del Quinto Sol, ¿no? De toda la banda que reivindica toda el Imperio Mexica, ¿no? Ajá. Todo este pasado indígena, pero que sí está muy, muy, muy anclado con el Imperio Mexica, o sea, con, ajá, los mexicas. No con las otras 60 y tantas etnias vivas actualmente, ¿no? Solo con eso. Con los mexicas. Porque es el imperio, es el referente al gran pasado glorioso, ¿no? Ahora sí que el ancestro valioso, fuerte, valeroso, no el vivo, porque ellos siguen vivos, ¿no? Aquí siguen caminando entre nosotros en la ciudad, sí, pidiendo, claro, lavando carros, haciendo cuanta cosa, pero eso no son visibles y eso no es mi pasado. Ellos no son el pasado que yo añoro. Ajá. El pasado que añoro es este de grandes escudos, del caballero águila, del guerrero jaguar, porque los otros me minimizan, ¿no? Y hubo como muchos ejercicios de reivindicación de parte de la banda que ahora integra elementos, ¿no? Iban haciendo cosas estéticas muy interesantes. Y me llamó la atención por lo que tú comentabas. Y si es una incorporación estética muy distinta. Sí. O sea, es diferente porque es una visión estética del mundo diferenciada. O sea, no puede surgir del mismo centro, digamos, no puede salir del mismo suburbio, de la tribu urbana, no va a salir una estética este tipo. Pero las combinaciones, la posibilidad de combinaciones es infinita. Las combinaciones estéticas que también tienen que ver, lo que pasa es que la indumentaria, lo que es adentro es afuera. Hay un lenguaje súper grande y que ahora ya se haya hecho como mucho de moda y de tendencias por las grandes tiendas, porque antes la gente, o sea, tú ves toda la ropa que tenían las diferentes etnias de todos los países del mundo, todo significaba algo, porque no había en muchos lugares escritura en letras. Entonces, a la avecita significa esto, la flor y no sé qué, el tal ritual y no sé qué. Ajá. Entonces, de alguna manera, es también que se están generando estas nuevas estéticas, estas nuevas misturas, y que son en resistencia. Son nuevos discursos, ¿no? Son nuevos discursos que son en resistencia y dicen, sí, yo soy esto, pero también soy esto y no dejo esto. Entonces, eso es lo bueno. Sumamente importante e increíble. ¿Y qué complicación te encuentras en esto ahora en relación a la gente de la comunidad, pues, a la gente del pueblo? O sea, que digan, no, tú ya estás pervirtiendo toda la vestimenta tradicional, ya se volvió contigo una cosa que no es identificable para nosotros ni reconocible. Hay gente que es demasiado purista, como tú dices, que es como, no puedes usar esto porque está mal, que te falta tal cosa y que no sé qué. Pero hay gente, me ha pasado cuando me hicieron un video ahora para una web en Europa, un video seguimiento. Yo caminaba por Cusco y las señoras, ¡ay, qué bonita los señores! ¡Qué bonita que te vistas así! ¡Qué bonita así! Que de alguna manera estés utilizando esta estética, que estés insertando estos elementos. Y de hecho me ha pasado que hay muchas mujeres en la calle que son migrantes, que viven en Lima, pero ya no pueden regresar a su ciudad, a Cusco, y me dicen, yo no voy hace 40 años, pero esa pollera es de mi comunidad, y me abrazan y me felicitan y se ponen súper felices. Pero también hay gente que se ríe, o hay gente que dice no, que está mal, que debería ser súper puro y todo así. Sí, ¿no? Ajá. Como hay ¿cómo te diré? Pues pensando que los verdaderos o los únicos son los que se visten de tal forma, ¿no? Uh-huh. O sea, pero en realidad, como tú dices, ahorita ya es un mundo cosmopolita, ya nosotras somos mujeres de este siglo, somos contemporáneas, o sea, en realidad cuando nosotras podamos tener este ejercicio de reivindicación, este ejercicio de encontrarnos dentro de todo esto, es que va a surgir esta estética, es que va a surgir todo esto, ¿no? Sí. Y no tiene nada que ver en que si de verdad sí soy y sáquenme sangre para que vean que sí soy o no, ¿no? Entonces, estos ejercicios son muy buenos, la verdad, porque sí ayudan mucho, ¿no? Es que es el tema de la autoidentificación. Por ejemplo, yo tengo amigos que en el censo decían, pero yo soy indígena. O sea, hace 5 generaciones mi familia migró, pero yo me siento indígena, yo me siento amazónico. ¿Y qué marco? ¿Qué voy a marcar en el censo? Porque yo me percibo de esa manera. Y yo lo digo orgullosamente, pero ya es gente como que ya nació en Lima, ¿no? Ya es completamente limeño. Pero es muy de autoidentificación y también tiene que ver con la educación y como qué rituales y qué proximidad te ha dado tu familia para todavía mantener ese tipo de costumbres que había en tu pueblo y que había en tu justo, ciudad. Justo, porque si mi familia es la que me dice no hables la lengua, si mi familia es la que me dice ahora vamos a comer estas cosas, si me dicen ahora nuestro tiempo libre lo vamos a ocupar en otra cosa, pues yo, ¿qué me queda, no? O sea, me autoadscribo a todo eso y decir, sí, pues yo no soy indígena y ni tengo un pasado así ni nada, ¿y qué diablo soy, no? Ahora, ¿en dónde me sitúo, no? Sí, eso también pasa demasiado, como tus papás por hacerte un bien, te borran todo tu pasado indígena, pero de alguna manera te están quitando un legado y están desapareciendo cultura oral, cultura tradicional, técnicas ancestrales en indumentaria. O sea, desaparecen muchas cosas por la migración, ¿sí? Y porque la gente se quiere urbanizar. Sí, ya. Por hacer un mejor. Llegó todo eso, ¿no? O sea, sí. Pues bueno, vamos a unas últimas rolitas y regresamos para hablar un poquito de este indulto a Fujimori. Ya, ¿no? Un poquito más picosona la cosa. Regresamos aquí a Vientos de Libertad desde La Tormenta en Radio Zapote. Thank you.

quiere, o sea, de verdad, ¿no? O sea, los derechistas de Perú, toda la gente fujimorista que está haciendo esto, pero ¿cómo se vive esto, no? Fue la peor Navidad del mundo, fue una Navidad súper horrible porque justo el indulto lo dieron el día de Navidad, el 24 de diciembre. En esos momentos, cuando hay fútbol y cuando sí. hay ese tipo de cosas como fiestas patrias, Día de la Madre, la gente está en otras cosas, saltan las peores bombas, así, de exterminio, así, como horrible. Entonces, yo soy antifujimorista, ¿sí? Y mi familia es fujimorista. Sí, obvio. Y fue la cagada, fue la peor Navidad de mi vida, porque yo de la molestia comencé a sentirme mal, comencé a vomitar y estaba muy, porque no podía hablar con alguien, no podía llorar, no podía estar indignada, como realmente indignada, sino tenía que estar un poco, era Navidad y como no paso mucho tiempo con mi familia, porque yo vivo en Lima, pero ellos viven en Cusco, entonces era como estar de alguna manera modosita y estar riéndome. Sonriendo a fuerza, ¿no? Sí, sonriendo a fuerza y mi hermana como riéndose un poco de mí porque me decía, mi hermana es súper joven, pero es fujimorista. Me decía, ay, pero ¿por qué? Seguro estás molesta porque Fujimori le indultaron y que no sé qué. Y yo, obvio, sí, es un genocida. Sí, claro. Y ese día hubo marcha, la gente salió a marchar. Fue Navidad, pero la gente salió a marchar. Al día siguiente salimos a marchar. Ha habido como 4 marchas, pero van como creciendo, se estatizan y comienzan a bajar. La euforia, pero, ¿no? Sí, la euforia, pero igual había mucha gente simpatizante que estaba ultra feliz. Era el héroe que había salido de la cárcel, que no había hecho nada, que no había desaparecido gente, que no había vulnerado mujeres. O sea, era como que salía el ganador más ganador de todo el mundo a libertad. Fujimori. Y PPK la cagó. O sea, porque PPK es nuestro presidente, Pedro Pablo Kuczynski. Él es nuestro presidente y tiene un tema con Odebrecht. Ah, sí, es que esos tema, de Odebrecht están con en el todo tema de Odebrecht. Y él, como le iban a sacar justo una serie de jugarretas que había hecho, y para que, porque ya habían hecho un tema de sacar al presidente, votación para sacar al presidente, y el hijo de Fujimori salvó al presidente. Porque eso ya era un pacto. Un pactísimo, o sea, ¿no? Sí, como que ya se habían puesto de acuerdo que si yo no te saco, no te voto, yo te libro de la vacancia, tú sacas a mi papá, y él lo sacó. Y de hecho, dentro del partido de Fujimori hay gente que está con la hija, que es Keiko Fujimori, Keiko. Y el otro, y hay gente que está con Keiko con Kenji Fujimori. Entonces, está ahí dividido. Está dividido, sí, la cosa. Entonces, de alguna manera, ahora todo el mundo está como con Kenji. ¿Por qué? Porque Kenji fue... Se han dado cuenta que él fue que hizo el amarriete ahí con PPK para que sacaran a su papá. No puede ser, ¿no? O sea, sí fue como muy fuerte esto, ¿no? Igual las Naciones Unidas y la Comisión de Derechos han dicho que no es válido, que no lo pueden sacar. Hay procesos en los cuales no están indultados, sí, no, porque no. Son con cámaras como instituciones extranjeras, así, pero igual, ya estás libre. Incluso, igual, como está como de mucho tiempo de viaje, no estaba como tanto seguimiento, pero creo hasta la última parte me parece ser que le pagan igual que presidente, o le mandan su policías pensión. Para que le cuiden la casa. Ay, no puede ser, o sea, después de toda la mierda que ha hecho. Después de todo lo que hizo, aparte, ¿se le perdona? ¿El Estado peruano perdona todo lo que hizo? Es que es por el presidente, o sea, sí. El presidente decide eso, y bueno, decidió perdonar a Fujimori. Entonces sí está dividido el país. Sí, está dividido, pero hay mucha gente que sí, o sea, está feliz con que Fujimori haya salido, porque hay un tema de que, valga en verdad, ese presidente también fue el único o uno de los pocos que viajaba hasta comunidades recóndidas del país, uh-huh. Y hacía colegios, llevaba vaso de leche, hacía muchos proyectos para la gente que es andina o que es de la selva o que es de la costa, de lugares donde nadie llega. Entonces hay muchos lugares donde no hay televisión, no hay radio, pero la gente todavía cree que él sigue siendo presidente. Alucina. Sí, ¿no? Sí. O sea, no. O también hay el tema de que les regalan cosas, les regalan azúcar, arroz, y compran votos, igual compran acá votos. Pasa. Sí, sí, sí. Uh-huh. Solo que aquí creo que ya es legal comprar el voto, ¿eh? Sí, está cabrón, pero esto, ¿no? O sea, ¿Desde dónde? O sea, es como una muestra muy clara de qué onda con la sociedad en Perú, ¿no? O sea, ¿cómo no hay una memoria histórica? O la memoria histórica que existe es por las dádivas que dio, por los colegios que hizo, como dices, por lo bueno que fue, pero o sea, todas las atrocidades que hizo, ¿quiénes, no? ¿Quiénes las recuerdan? ¿Quiénes las vivieron en realidad, no? Sí. Pero de ahí en fuera, las personas que, como tú dices, desgraciadamente cuando se vive en una ciudad tan grande, en una urbe, muchas cosas tienden a borrarse, a desdibujar si ya no se recuerdan. Se entera la gente, pero acá también hay un tema de desinformación, ¿no? Y como hemos sido víctimas de dictadura mucho tiempo, la gente ha crecido con que él es un héroe, es un dios y él salvó, porque al anterior presidente del primer gobierno de Fujimori era Alan García, era un presidente que era muy joven, se robó un montón de dinero del país, dejó al país en inflación totalmente y llegó Fujimori, hizo bonanza económica. Entonces la gente que de alguna manera estuvo luchando, microempresarios que estuvieron luchando, obviamente dice, este hombre alegró mi país en nivel económico, sí. O sea, no me importa lo que haya hecho los demás, y nos generó una situación de egoísmo también la dictadura, porque ahora en esa época toda la gente pensaba en sí misma, en mi familia, en mis hijos, en mi novia, en mi esposo, no puedo salir a la calle, no puedo hablar con mi vecino porque de repente está ruco y me llevan y desaparezco, porque hay muchos desaparecidos también por el terrorismo. Entonces hay como dos generaciones que siguen con esta temática, ¿no? Que yo veo que solo jalo para mi río y no para los demás. Entonces es una situación egoísta también. Sí, no, o sea, no, bueno, en realidad es importante que estas cosas no se desdibujen, ¿no? No se olviden, y que desgraciadamente los gobiernos es lo que hacen, ¿no? Dividiendo al pueblo todo el tiempo, seccionándolos, o sea, haciendo estas sectas, haciendo todo esto para que se olvide, para que la gente, como tú dices, no hay, hay desinformación, ¿no? Y también hay como mucha, o sea, ¿cómo te diré? Este egoísmo del que hablas, ¿no? De que solo jalo agua para mi río y no me importa si Fujimori mató a la familia de mi vecino o si, bueno, todo esto, ¿no? Pasa, pero mientras a mí me vaya bien, está chingón, ¿no? Que también pasa aquí en México, desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente aquí en México, si tú sales beneficiado de algo y los demás no me interesan, ¿no? No me importa lo que pase. Tiene que ver con el sistema de educación, porque el sistema de educación te dice que tú tienes que luchar contra el otro, que tienes que ser mejor que el otro, no te hace la educación en redes o en comunidad, como sí pasan en comunidades, ajá, rurales, ¿no? Sí, como sí, en sí, colegios rurales, donde todos salen a la chacra, donde todos salen a compartir, a sembrar y a hacer. En cambio, acá no. Si tú no te sacas más nota que tu compañero, eres un, sí, bruto, eres un tonto, o no te doy un premio, o no sacas el primer lugar del salón, no ganas una beca para la universidad, no ganas, o sea, es una serie de premios y premios que te hacen ser individual y solo pensar en mí, que sí, yo tengo que ser mejor, no me importa el precio. O sea, la competencia. Y más si eres mujer. Más si eres mujer, es como comentábamos, ¿no? Siempre un poco más, siempre, es como todos... Siento que llevamos una piedra y las mujeres llevamos una más grande, sí, ¿no? Una que pesa más, una que cansa un poco más. Y hay más, variantes, ¿no? Ya si eres indígena, si eres latinoamericana, si eres... Ya, millones de variantes, si eres negra y así. Sí, ajá. Pues bueno, entonces, pues, platícanos un poco qué viniste a hacer acá a la Ciudad de México, cuánto tiempo vas a estar, cuáles, uh-huh, son tus planes. Nos platiques también de este encuentro de mujeres allá, sí, en Chiapas. ¿Qué igual pasó? O sea, mi sueño de por sí era venir a México, ya estoy acá, estoy muy, muy feliz de estar en México, pero es también conocer un poco, como ya hablaba, conocer la realidad de esta ciudad, ¿no? No solamente irme a lugares hermosos o a museos, pero vivir con la gente, convivir, ver qué pasa, qué suda, qué grita esta ciudad, porque es increíblemente diversa y es sumamente grande, porque sí, toda la cantidad de gente que hay en la Ciudad de México es toda la cantidad de gente que hay en mi país, en todo mi país. Ay, Dios mío. Entonces, la Ciudad de México es gigante. Entonces, de alguna manera, eso es lo que vine a hacer. También vine a dar charlas en la UNAM sobre discriminación, racialización y violencia en Latinoamérica, ¿sí? Y a irme al encuentro de mujeres en Chiapas, ¿sí? Sí. O sea, de alguna manera, no, es la primera vez que voy en un encuentro de mujeres, como súper grande y en otro país, para ver qué luchas están manejando acá, cómo hacen los movimientos acá. Eso me interesa bastante. Para seguir enseñando, o sea, ir allá y comunicar, replicar, hacer cosas, generar cambio, eso es lo que yo quiero. Sí. Bueno, Sí, qué bueno, y qué bueno que logramos contactarnos. Sí, es increíble. Hayas aceptado venir aquí con nosotros. Feliz, y pues ya estas semanas vamos a estar en contacto, viéndonos, sí, y esperando tu regreso, obviamente, sí, ¿no? Sí, yo que de acá mes y medio, año y medio me vengo a vivir. Sí o sí me vengo a vivir a México. Ay, qué bueno. Ya es una decisión tomada, como... Y porque quiero estudiar una maestría de género, para seguir replicando cosas allá en mi país y para seguir generando el cambio, básicamente, sí. Eso. Qué muy, huevo, muy bien. Pues bueno, gracias, Claudia. No, gracias a ustedes, yo estoy inmensamente feliz. Sí, sí. Gracias por acompañarnos aquí en Los Controles, el compañero Epifanio. Pues bueno, gracias por habernos escuchado, por sintonizarnos. Este fue Esto fue Vientos de Libertad, se me fue por un momento. Desde aquí, desde Radio Zapote, al sur de la Ciudad de México. Y pues bueno, sigan escuchando la frecuencia libre. Y aquí seguimos, Vientos de Libertad, Brigada Josué Moreno Rendón. Saludos desde la tormenta, Caracol. Desde la tormenta. Aquí está Caracol. Hola, hola. Sí, pues gracias a la compa Clau por venir desde Perú, por contarnos. Y nada, solo invitar a todas las compañeras que acaso nos estén escuchando, o recordar que este encuentro de mujeres del que hablan se va a llevar a cabo del 8 al 11 de marzo de este año 2018, ahí en el Caracol de Morelia, zona Xochoc, en Chiapas. Y pues es un gran encuentro deportivo, político, artístico, pues donde las mujeres nos daremos cita para... no estar en donde siempre estamos, sino estar haciendo la lucha, parar y gritar bien fuerte. Sí, bravo, muy bien. Bueno, es que tengo rasposa la voz, compas. Nos despedimos, ahora vamos a pasar una rodita que pidió la compa Claudia, la de Chavela Vargas, la Llorona. Radio Zapote. Ponte. Santo, no sé.